Arcángel Gabriel. Gabriel es el arcángel de la pureza. Su complemento es esperanza y sirven en el rayo blanco. Ellos irradian las virtudes de belleza, perfección, pureza y ascensión. Gabriel significa servidor de Dios, mensajero de Dios. Es el arcángel de la resurrección. Es también conocido como el mensajero divino. Fue Gabriel el arcángel que desarrolló el manto maestro ascendido de invisibilidad en Jesús, María y José para ocultarlos de los soldados que en nombre de Herodes los perseguían en su huida a Egipto. Gabriel está al mando de los seres angélicos que vigilan el camino a los planos superiores y resguardan a las almas desencarnadas para que lleguen con seguridad a su destino. La Señora Esperanza junto con la Señora Fe y Caridad conforman las tres virtudes teologales de la dispensación cristiana. Es decir, Esperanza, Fe y Caridad son seres que encarnan estas cualidades. Sí, seres de luz de una energía tan universalmente omnipotente, omnisciente y omnipresente que se escapa de nuestra comprensión humana. Se les puede invocar para lograr la ascensión de todo pensamiento o situación que lo requiera, de negativo a positivo, y entonces habremos crucificado un concepto, resucitado una idea, y habremos ascendido en la escalera evolutiva que nos lleva de regreso a casa. Para avivar la pureza, haciendo que cada átomo brille en la luz blanca perfecta. Para poner a vibrar nuestra composición electrónica a una velocidad tan alta que rechacemos todas las masas negras o grises, sucias, negativas y destructivas, no solamente de nosotros, sino de la atmósfera que nos rodea. Para manifestar belleza tanto interna como externa. Cuando queramos que una obra artística quede perfectamente diseñada y cuando deseemos manifestar armonía. Gabriel es el arcángel de la esperanza, la revelación y el amor. Al llamarlo te estás abriendo a todas estas cualidades y al terreno especial de este arcángel, la creatividad y las artes, la relación pacífica con los animales, con personas y con ángeles. Oración de invocación. Amado Arcángel Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Carga estos mis decretos con tu presión cósmica de amor. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, perfecta vista y oído, fuerza ilimitada, energía y salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y mi plan divino en cumplimiento ahora mismo.